vamos a hablar de la iglesia en restauración. O sea, el periodo que arranca desde los días de Lutero hasta el día de hoy. El objetivo del Señor es volver a poner a la iglesia en condiciones de ser realmente el cuerpo del Señor. No que haya dejado de serlo, pero se ha presentado al mundo una iglesia que, sabiendo que es el cuerpo de Cristo, no se le ve como un cuerpo normal, sino que se le ve como un cuerpo con miembros inanimados, con sentidos embotados, es decir, con los sentidos no en condiciones de cumplir sus funciones, por culpa de la decadencia de la iglesia. O sea, por culpa de su inacción, su falta de fe. Entonces el Señor tuvo que quitar candeleros y la luz se fue apagando hasta el tiempo del oscurantismo. O sea, lo más hondo que bajó la iglesia en los tiempos de esa edad que ya vimos. Ahí se llegó al colmo de perder todo lo espiritual y quedarse solo con los ritos. Y ahí tenemos entonces ya la iglesia oficial en el mundo, mayoritaria, desposeída de los carismas. A partir del siglo, me parece que es siglo XV de Lutero, a partir de la instauración o la restauración de la salvación por fe, cuando Lutero se levantó dentro de la iglesia que se consideraba iglesia única, pero ya dijimos que realmente la iglesia única estaba en las calles y en las montañas, y la iglesia usurpadora estaba en los templos. Dijimos que sucedió lo mismo que al Señor. El dueño del templo no lo dejaban predicar en el templo, y los usurpadores estaban en el templo y el Señor estaba en la calle. Es igual. Entonces el Señor predicaba en la calle y la iglesia verdadera predicaba en la calle. Los usurpadores del templo perseguían al Señor y en cambio los usurpadores estaban tranquilamente sentados en sus catedrales. Es igual. Entonces cuando la iglesia del Señor vio la usurpación allá por la Edad Media, total usurpación de la iglesia que se consideraba única bajo una hegemonía sacerdotal, donde ellos establecieron, porque la Biblia no lo establece, que el sacerdocio es aparte del cristianismo. Ellos establecieron que aparte son los sacerdotes y aparte son los feligreses. Y la iglesia protestante inclusive ha adoptado métodos similares y para diciendo los ministros y los laicos. Entonces, quizá esa diferencia es un resabio de esas decadencias de la iglesia, porque en Cristo todos somos sacerdotes y ministros. Y no se puede reconocer un círculo especial de sacerdotes que ministren sobre nosotros diferente, es decir, un círculo aparte como era en el Antiguo Testamento el sacerdocio de Aarón. Allá sí, en figura, el sacerdocio ejercía el trabajo sobre el pueblo. Pero ellos lo pasaron literal a la era presente, y eso no es así. Para nosotros, aquella figura de los sacerdotes, el sacerdocio, es la totalidad de la iglesia. ¿Me explico, verdad? Entonces, porque ahora todos nosotros, desde el primero hasta el último convertido, es sacerdote de la en la iglesia. Entonces, Martín Lutero, que fue en el siglo XV y XVI, levantó la bandera de, primero, que la iglesia no podía perdonar pecados. Y lo descubrió en la Biblia. Ningún humano está facultado para perdonar pecados, en el sentido de yo te absuelvo, o yo te perdono en el nombre del Señor. Eso no hay autoridad. O sea que Martín Lutero notó que la iglesia estaba perdonando y no el Señor. Y solo Dios puede perdonar pecados en esa forma. Claro, nosotros podemos cometer faltas, y al cometer la falta, el hermano al que le cometimos la falta nos perdona la falta. Pero realmente nosotros tenemos que pedir perdón por la falta y al Señor por el pecado. Si no, no hay perdón. Eso quiere decir que ya había una aberración, pues. Y Martín Lutero dijo, bueno, ni la iglesia tiene derecho a perdonar pecados, ni mucho menos los sacerdotes. Y claro, la iglesia usurpadora había dicho que el sacerdote sí podía hacerlo en vista de que el Señor había autorizado a los que los retuviere y les serán retenidos, y a los que se las remitiereis les serán remitidos. Pero esa porción la tergiversan en el sentido de que no es que nosotros perdonemos pecados en esa forma, sino que el ministro en el Espíritu puede dar por arreglado un problema ante Dios o no. Vamos a poner un ejemplo. Si la persona, por ejemplo, está pidiendo perdón ante el ministro, a Dios, y se quiere arreglar, pero el ministro detecta que no hay sinceridad, o que hay un engaño, que hay una, bueno, lo que sea, ¿no? Por discernimiento, o evidentemente. Entonces le dice, mire, fulano, usted sigue con su pecado, porque no es sincero, el Señor así no lo va a perdonar. Mejor vaya a casa otra vez, y cuando usted crea que ya esté en condiciones de realmente sacar su pecado, entonces vuelva. Entonces ahí se le retuvieron los pecados. Pero no es una facultad de perdonar en la otra forma que dijimos. Y dado el caso contrario, viene la persona y el ministro en el Espíritu. Es que ahí está la diferencia. En primer lugar, que es en el Espíritu, y en segundo lugar, que es un verdadero ministro. Y no en el caso de allá, de la iglesia usurpadora, que ni los ministros son ministros, ni en el Espíritu. Entonces, por eso tienen que hacer un confesionario en la pura carne. Entonces, son ellos los que están con la cabeza y se arrogan el derecho de perdón de pecados, que solo Dios puede hacerlo. Entonces, en el caso contrario, decía yo, cuando una persona confiesa su pecado ante el Señor y el ministro ve que se vació la persona, entonces le dice, hermana, como le dijo Elí a Ana, que el Señor te cumpla los deseos de tu corazón. Le dio por remitido todo problema. Entonces, así el ministro actual le dice a la persona, hermano o hermana, sus pecados ya están limpios, no se deje acusar del diablo, ya esto está arreglado con Dios, pero no que le esté perdonando él, sino que le está ayudando a esclarecer su situación. Entonces ahí se remite el pecado. O sea que lo que ates aquí lo ato allá arriba, dice el Señor. Lo que desatas aquí lo desato arriba. Pero se entiende una administración en el Espíritu. ¿Está claro eso? Entonces Martín Lutero también dijo que ninguna indulgencia podía quitar pecados, porque se había llegado al extremo de que la iglesia usurpadora vendía indulgencias hasta por anticipado, y vendía indulgencias para todo el año, y usted ya podía pecar el resto del año, porque solo ponía su indulgencia en funciones. Dijo que tampoco él aceptaba, porque la palabra de Dios no lo afirmaba, que las almas de los cristianos se fueran al purgatorio. Negó que el Papa o el clero tuviera algún poder sacerdotal. Negó que todos los cristianos, o mejor dicho, aseguró que todos los cristianos tenían acceso personal al lugar santísimo. También aseguró que todo creyente podía interpretar las Escrituras, y no solamente el círculo de sacerdotes elevados. Y él dio una serie de citas, pero el punto central del señalamiento de Lutero en el siglo XV para restaurarse la salvación por fe es el hecho de que él proclamó que ninguno se salva por obras, Y usted sabe que la Escritura lo proclama. Absolutamente. Entonces Martín Lutero lo único que hizo, mire, aquí está la Escritura. Así que la salvación es por fe. No dijeron los de la iglesia usurpadora, la salvación no es por fe, es por lo que hacemos. Y por eso es que tenían que poner en la iglesia usurpadora penitencias y una serie de cosas. Y eso era salvarse por obras. Muy bien, entonces se restauró la primera verdad. La salvación por fe. Que fue la primera verdad que se perdió. En el mismo siglo XV, en 1524, apareció un movimiento completamente ajeno a Lutero, y posterior a Lutero, de anabaptistas, se llamaron. Por supuesto, estamos haciendo un esbozo somero, no detallado. Y los anabaptistas fueron un grupo que proclamaron que el bautismo de agua, o sea, esa fue la restauración del bautismo de agua, no podía ser hecho a niños, porque era al que creyera. Y luego proclamaron que el bautismo tenía que ser por inmersión, porque bautizar quiere decir sumergir, y lo estaban haciendo por rociamiento y aspersión. Cuando ellos proclamaron esa verdad, el Señor entonces restauró el bautismo de agua. Y esta gente fue perseguida cruelmente por los mismos luteranos. O sea que se está ya empezando a ver que la generación que recibe una verdad de Dios, cuando aparece otra verdad que no la reciben ellos, son los peores enemigos de la siguiente verdad. ¿Por qué? Porque desafortunadamente los grupos que reciben verdades, y como las reciben, digamos, en una congregación, entonces se creen depositarios de aquella verdad que el Señor restauró para toda la iglesia. Entonces ellos creen que como a ellos les reveló el Señor la verdad de tal cosa, entonces todos tienen que venir con ellos para que ahí sigan revelándose todas las demás verdades, como que fuera exclusivamente a un grupo que el Señor le quisiera revelar. Y cuando ven que otro grupo tiene una verdad nueva, es decir, restaurada, los anteriores se oponen, porque les están quitando el centro de atención, como que fueran ellos exclusivos depositarios. Y cuidémonos, hermano, de no caer en eso, porque así es como se han formado las sectas. Digamos, si los luteranos hubieran sido amplios y hubieran pensado que la revelación de la salvación por fe era para toda la iglesia, no se hubieran hecho luteranos, sino que hubieran entregado la verdad a toda la iglesia. Pero como ellos creyeron que era solo para ellos, pues luteranos. Entonces decían nosotros, pues nosotros no somos luteranos, ya se formó la secta. Está claro, ¿verdad? O sea que cuando venga una verdad que sea restaurada en un grupo, ese grupo debe darla, si es la verdad restaurada de la iglesia, a toda la iglesia. Y ese grupo no se debe constituir en un grupo exclusivo de esa verdad. Porque entonces vamos a caminar a formar sectas. Y usted lo va a ver, que en la historia de la iglesia así sucedió hasta con el bautismo del Espíritu Santo. Se hizo una exclusividad de los pentecosteses. Entonces resultó que ya no era la iglesia de Cristo, sino los pentecosteses, los presbiterianos, los bautistas, ¿eh? Y eso no es lo que Dios quería. Dios quería que esa verdad, como cualquiera otra, fuera compartida por todo el cuerpo de Cristo. Lo vamos a ver más adelante. Entonces los anabaptistas, que siguieron a un Menno Simons, se convirtieron en los menonitas. Entonces ahora ya no eran cristianos, sino menonitas. ¿Entienden? Ya había luteranos con la salvación por fe, y ya había menonitas con el bautismo de inmersión y no bautizar niños. Ya habían dos sectas ahí, para no mencionar más. Y hasta se formaban, y se llegaba al ridículo. Se formaban grupos, por ejemplo, no, nosotros tenemos que bautizar en agua de río. No, nosotros en un estanque. No, nosotros en una pileta. Entonces ya había los piletistas, los riístas, miren, hermano. Se fija que es fácil hacer grupos del cuerpo de Cristo. Y usted va a ver que la postrera revelación que vamos a ver en la restauración es la revelación del cuerpo de Cristo. Y eso va a traer la salud, porque entonces el avivamiento, que generalmente ha sido por grupos, se va a hacer un avivamiento general al cuerpo de Cristo, sin líderes del avivamiento. Por ejemplo, cuando el avivamiento de Lutero, Lutero era el dueño, o por lo menos se creyó dueño. Cuando apareció Wesley, Wesley era el dueño. Pero en este avivamiento final no va a haber líder, porque el Espíritu Santo va a encargarse de hacerlo en todo el cuerpo, y nadie se va a levantar, yo recibí, no, cuando diga este, mire, nosotros sabemos tal cosa, además, y los demás, nosotros también lo sabemos. Y no va a haber líder. Y entonces va a pasar el liderazgo a quien lo debe tener, que es el Espíritu Santo, para que Cristo gobierne. Muy bien, entonces la siguiente, ya van dos verdades restauradas. No sé si estará aquí en el esquema, pero vamos a ver, la Edad Media, aquí está. Aquí la historia de decadencia, y viene, empieza el Renacimiento. Empieza la restauración. Entonces, salvación por fe número uno, ¿verdad? Se ve ahí, ¿verdad? Número dos, 1524, bautismo de agua. Fue restaurado. Enseguida vino el gran movimiento de 1528 de la salvación de pura gracia de Calvino. O sea, el movimiento que se llamó, bueno, le llamaron calvinista otra vez, y se volvió grupo otra vez. Los calvinistas, los que creen que la salvación no se pierde. Y entonces empezaron a invadir el mundo con la doctrina de la salvación es de Dios y no del hombre. Y Calvino proclamó en ese movimiento, que fue un tercer movimiento entonces, en el año que usted lee aquí, en 1528, fue un movimiento que proclamó que el hombre es restaurado por Dios completamente o no se restaura. Calvino lo que tuvo errores, y cada movimiento ha tenido sus errores y sus énfasis, pero realmente proclamó una gran verdad. Dijo que el que tomaba la iniciativa para salvar al hombre era Dios. Y el otro movimiento que se levantó paralelo a ese, o contra ese, fue el de Arminio. Y Arminio levantó la bandera de que no, el hombre escoge a Dios. No, Dios escoge al hombre. No, y hasta se arremangaban. Entonces ya se hacían grupos de polémica. Pero de todas maneras Dios restauró que es el Dios soberano el que toma la iniciativa para engendrar sus hijos. Y usted sabe, hermano, que esa verdad es innegable. Yo por lo menos en eso, pues soy calvinista, en eso nada más. En lo demás no, porque Calvino cometió muchos errores a la luz de la palabra. Por ejemplo, la organización de la iglesia que él hizo fue una organización completamente antibíblica. Como también Lutero, y usted ve que cuando se restaura algo, donde se restaura eso no se sabe todo lo demás. Lutero también siguió creyendo, a pesar de la restauración de la salvación por fe, siguió creyendo en el bautismo de niños y siguió creyendo en la transubstanciación en la Santa Cena. Después se comprobó que no era así. Cada movimiento tiene sus defectos humanos. Después de el avivamiento de tipo calvino, vino en el año 1547, como usted lo ve ahí, el movimiento de santificación de Juan Knox. Ese movimiento invadió el mundo con énfasis en que el hombre podía llegar a ser totalmente santo antes de irse de la tierra. Ellos llegaron a creer, y ahí está el problema, llegaron a creer que la naturaleza de bajeza, mediante la entrega total del individuo, era erradicada. Entonces podía llegarse un momento en que venía el Espíritu de Dios y tomaba a la persona así como cuando desciende en el bautismo, y entonces la persona quedaba absolutamente santificada y ya no podía pecar. Y por eso cuando alguien pecaba lo eliminaban definitivamente, porque decían, ese pecó, es que todavía no ha recibido a Jesucristo, y fuera, y de una ya no le daba segunda oportunidad. Y usaban pasajes de que el que recae después de haber conocido la verdad ya no tiene esperanza, de Hebreos, y lo echaban. Se cometían excesos. Vino el siguiente movimiento en 1684, en donde vino la santificación, o que digo, la santidad se llamó, porque santificación, para diferenciarlo un poquito, de Juan Knox. Perdón, hubo antes, ¿verdad? Me van a perdonar, me salté. En 1684, después de la santificación de Knox, vino el movimiento de los cuáqueros, que se le llamó. O sea, que el Señor empezó a redarguir a los cristianos en cuanto a una santificación interna. Y se emocionaban tanto los hermanos que temblaban cuando recibían toques del Espíritu. Ahora sabemos, unciones. Temblaban. Entonces les llamaron cuáqueros por temblorosos, ¿verdad? Pero ellos se quedaron solo temblando. Y no siguieron adelante. Y se convirtieron en espiritualistas. Perdón. Místicos, vamos a decirle mejor. Porque espiritualistas es el espiritismo, ¿verdad? Entonces no ese es el término. Sino de místicos. Y empezaron, como sentían tanto el Evangelio en su ser, en su cuerpo, los cuáqueros. Entonces dijeron que no había necesidad de ningún rito. Y pusieron que era rito la Santa Cena y que era rito el bautismo. Y todo era rito. Entonces abolieron el bautismo de agua, abolieron la Santa Cena y se quedaron solo sintiendo. Sintiendo. Y después ya ni sintiendo. Y son, como resultado del movimiento de los cuáqueros, nacieron los amigos que han llegado a Guatemala por el lado del oriente. Muy bien. Después del movimiento de los cuáqueros, vino el movimiento de 1735 de santidad. Este fue el movimiento más fuerte de santidad con Juan Wesley. Y Juan Wesley entendió que sin santidad nadie verá al Señor. Y él proclamó eso y la gente se santificaba tanto que dice que hasta cuando llegaba Juan Wesley a un lugar, los pecadores caían al suelo convulsionados por las convicciones de pecado y se cerraban hasta las cantinas. Hizo énfasis en eso, ojalá que pudiéramos hacer énfasis en eso y en lo demás, pero muy interesante. Y Juan Wesley no pudo ver más allá de lo que le estaba dando el Señor a restaurar. Y se quedó pues solamente con el énfasis en la santidad. Santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, si usted no se santifica no va a tener presencia de Dios en su cuerpo. Y eso lo predicó hasta que se murió. Pero el Señor restauró la necesidad de una santidad, porque en ese tiempo había una frivolidad en la iglesia de tal manera que la gente pensaba en cualquier cosa menos en santificarse. Y de las propias cantinas y del cigarro, de la pipa, subían al púlpito y dejaban la pipa así en el estrado y se bajaban después de predicar y muy tranquilamente agarraban su pipa otra vez y se la ponían. En ese tiempo llegó Juan Wesley. O sea que Dios mandó lo que necesitaban en ese tiempo. Después de Juan Wesley vino el movimiento de sanidad de Spurgeon. No, hermano, esto está equivocado. 1874 vino, no, quite Spurgeon, es Simpson. El nombre equivocaron, hermano, no es Spurgeon. Spurgeon no tuvo ninguna bandera para restaurar de verdades de la iglesia, sino fue un iluminado de Dios, que el predicador más grande dicen que ha existido después de Pablo. Pero es Simpson. Fue un hermano que Dios le reveló que así como él perdonaba los pecados, también podía quitar la enfermedad. Y fue el gran movimiento de sanidad divina que precedió al avivamiento de la restauración del bautismo con el Espíritu. Y entonces Simpson andaba por todos lados solo sanando cuerpos. Vengan los enfermos. Y había grandes milagros y grandes maravillas. Pero él no predicaba otra cosa, solo sobre el cuerpo. Un énfasis fuera de lo común, hermano, porque el Señor no nos ha mandado solo a repartir sanidad. Pero él hacía grandes campañas, y en esas grandes campañas solo enfermos, hermano. Y Simpson se pasaba orando por enfermos todo el tiempo, y sanaban muchos. Pero se restauró la verdad de que el Señor sí quería tocar el cuerpo de sus santos, de sus hijos. En el año 1901 a 1906... vino el gran movimiento de bautismo con el Espíritu Santo. Ese movimiento se suscitó en California, empezó en California, y todos empezaron a ver como que súbitamente hubieran visto en la Biblia que habían lenguas y que había que hablar en lenguas. Dice, nunca ninguno de los anteriores había visto las lenguas en toda la Biblia, pero estos hermanos encontraron que había una señal, y entonces entraron en ayuno se encerraron en cuartos en Azusa, California, y empezaron a orar: Señor, mándanos un Pentecostés. Queremos, nosotros hemos descubierto, tú nos has dicho que hay un Pentecostés para nosotros, dánoslo. Y hermano, yo todavía tuve el privilegio en este viaje de conocer una hermana que estuvo en esta reunión. Tiene 98 años de edad. Ella estuvo en esa reunión y ha fundado iglesias por todos lados. Era muy adinerada. Y dice que ella estuvo en el cuarto ese, donde cuando ellos estaban ya para terminar no sé cuántos días de ayuno, creo que 10 días de ayuno, y ya se iban a retirar, que no sentían nada, y habían pensado que era una ilusión, que nada más era idea de ellos ponerse a buscar a hablar en lenguas. Cuando iban a levantarse de la reunión, cayó el Espíritu Santo sobre ellos y todos empezaron a hablar en lenguas, y eso se regó, hermano, de una manera tan tan tremenda. Les llamaban los habladores en lenguas, burlonamente, los tartamudos, pero esos tartamudos invadieron el mundo con el gran movimiento del Espíritu Santo, y desafortunadamente se llamó pentecostales, en el sentido de que se apropió una denominación de esa verdad. Pero ellos tuvieron el privilegio de llevarla por todo el mundo. Y entonces los veían con desprecio a los hermanos que hablaban en lenguas, los expulsaban de las iglesias, bueno, todavía lo hacen. Sin embargo, ahora de cada 5 personas que se convierten, 4 son pentecosteses. O sea que ya la invasión es total. Ya no hay un perdón de los hermanos que no creen en esto. El avivamiento empezó ahí para esta clase de énfasis. Pero después de 1906, en 1904, se levantó un movimiento en que el Señor restauró el rapto secreto con el hermano Whitby. No sé cómo se llama, pero Whitby es el... no recuerdo el nombre. El nombre no recuerdo, pero es Whitby, el apellido, ¿verdad? Y este hermano, él recibió del Señor directamente, yo tengo un librito que él escribió, en donde el Señor le reveló, dado que la iglesia toda estaba invadida por la usurpadora, diciendo que ya no había rapto, la iglesia que usurpó negó el rapto, hasta el día de hoy lo niega, y porque la iglesia pensaba, esa iglesia usurpadora, pensaba quedarse a reinar en la tierra. Entonces dijeron, ¿para qué rapto si vamos a reinar? Entonces vino el Señor y les reveló a estos hermanos en Plymouth, Inglaterra, o Plymouth, y les reveló que sí había un rapto, y rapto secreto. O sea, les reveló todo lo que nosotros estamos sabiendo ahora, de que el rapto va a ser una visitación del Señor que solamente los suyos van a darse cuenta. Y ahora últimamente ha estado agregando el Señor que va a ser un rapto realmente secreto. Ya se recuerda cuando dijimos que no va a haber aquello de estrellamiento de aviones y de desorden, y que no, porque el Señor va a hacerlo secretamente, así como habló a sus discípulos después de resucitado, que ni uno solo de los inconversos se dio cuenta. El ministerio de 40 días del Señor después de resucitado es tipo de la visitación de Cristo en su segunda venida para los suyos. El Señor sale de la tumba y usted se puede imaginar el impacto que hubiera sido el Señor predicando lo que predicó antes de morir, predicarlo después de morir. ¿Verdad que hubiera sido un impacto? Yo creo que no hubieran sido miles. Yo digo que el mundo entero se envuelve en un movimiento detrás del Señor, pero no lo hizo. Se negó el Señor a ir a los que no le creyeron en su primera venida. O sea, en el ministerio de él. Y como los que le creyeron en el ministerio fueron no muchos, hasta como 500, los que realmente le creyeron, 500, a lo menos sabemos que 500, lo vieron resucitado. A lo menos digo, ¿no? Porque en el monte donde él ascendió, habían más de 500 hermanos, dice. Pero no estoy aseverando que solo 500 lo vieron. Pero a lo menos sabemos positivamente que 500 lo vieron. Pero solo lo vieron, si fueron más de 500, los que antes de morir, creyeron en él. Y ese es tipo del rapto. Porque el rapto lo van a ver exclusivamente los que en su primera venida creímos en él. Ahora, note que cuando el Señor estuvo con ellos 40 días, él andaba por todos lados. Él iba a la playa, él iba, comía con ellos, él pasaba, les enseñaba en los montes y les los llamaba. Y yo no voy a creer que estaban solos, había más gente, pero los demás no lo miraban. De tal manera que cuando el Señor venga por su iglesia, y eso está revelado a Whitby, que cuando Él venga por su iglesia, aunque pasen por enfrente, pasemos por enfrente cuando nos vayamos de la gente, no nos van a ver. Vamos a levantar así, como será una cosa instantánea, ¿no? Una exhalación. Y los impíos, ¿qué pasaría aquí? Nada, una mosca. Una cosa así. Me estoy explicando, ¿verdad? Pues ese movimiento fue la restauración de la escatología sobre el rapto secreto. No es mayoritario, no empezó mayoritario, pero ahora tiene un auge extraordinario. Después de 1904, después vamos a ver los paralelos de la iglesia en la decadencia y en la restauración con las siete iglesias del Apocalipsis. Por ejemplo, aquí los vamos a trazar, pero vamos a terminar acá. En 1948, óigalo bien, 1940, ¿cuál es la fecha de Israel restaurado? ¿De qué año? ¿Se da cuenta? Que al mismo tiempo que se restauró el cuerpo de Cristo como revelación de cuerpo integral, se integró la nación de Israel. En el mismo año que se integró Israel como nación, en ese mismo año se reveló la unidad total del cuerpo de Cristo. Va paralelo. De tal manera que en ese movimiento, la nación de Israel es nuestro ejemplo, que se va a unificar, el cuerpo de Cristo se va a unificar. ¿Cómo? Con el avivamiento postrero, que vamos a ver ahora, después de del bautismo con el Espíritu Santo y después de todo lo que ya vimos, tenemos una restauración muy impresionante, que ya la estamos viendo. Y es la restauración de la imposición de manos. Eso quiere decir que el cuerpo de Cristo otra vez va a tener manos. Como está siendo restaurado todo el cuerpo, entonces van a ser restaurados con el bautismo del Espíritu Santo y todas las demás restauraciones. Se van a restaurar los ojos de la iglesia, las manos de la iglesia, los pies de la iglesia, los oídos de la iglesia. O sea, van a volver a brillar los sentidos del cuerpo de Cristo. Pero no como congregación. Porque en los movimientos pentecosteses ha habido restauración como congregación. En esta congregación hay, en otras 49 no hay. ¿Me entiende? En cambio, la restauración que viene es que todas las iglesias restauradas van a tener visitación de los sentidos del cuerpo. Y no solamente los sentidos, sino los ministerios. Y ahí es donde viene, que es como se va a restaurar, se van a restaurar los dones de revelación, y como se van a restaurar los dones de poder, y como se van a restaurar los dones de palabra, entonces se van a restaurar los cinco ministerios. Pero no en una congregación, repito, sino en el cuerpo, porque se va a dar el sentido de que esta restauración no es para el IN ni para tal o cual iglesia, sino es una restauración, un retorno de todo el cuerpo de Cristo a la unidad de la fe. De la misma manera que el anticristo con su espíritu estará uniendo su iglesia falsa. De igual manera, el movimiento de este avivamiento final estará uniendo en el espíritu a todas las congregaciones que son parte del cuerpo de Cristo. Y vamos a tener deseos de quitarnos los apellidos. Vamos a tener deseos, ya no quiero ser yo ni pentecostés ni bautista, no. Yo quiero ser discípulo del Señor, cristiano, y se van a ir quitando los apellidos para dar lugar a que todos nos llamemos otra vez como empezamos a llamarnos, cristianos. Entonces se va a llegar a poner a un lado el que va a tener su nombre terreno. Nosotros somos de tal iglesia mundial, ¿me entiendes? Y nosotros vamos a decir, los cristianos que todavía estemos a esa altura, vamos a decir, yo soy del cuerpo de Cristo. Entonces va a haber una diferencia, ¿no? Entonces ya los cristianos, a los que van a llamar cristianos, como al principio, hermano. Al principio le llamaban, ¿quiénes son esos? Son cristianos. O son discípulos. No les decían otra cosa porque no habían ni bautistas, ni presbiterianos, ni pentecosteses. Ahí van los cristianos, miren. Ahí van los locos cristianos. Ahí van. ¿De qué son esos? Cristianos. Seguidores de Cristo. Miren. Y la iglesia va a terminar en el avivamiento de la restauración de la unidad del cuerpo de Cristo. Va a terminar llamándose cada uno nada más cristiano. Muy bien. Entonces, con la imposición de manos se van a restaurar los ministerios. Porque la imposición de manos presbiterial es la que va a mandar los ministerios a recorrer todo el cuerpo de Cristo. Y ahí se va a volver a cumplir que van a haber timoteos que van a recibir su ministerio por imposición de manos del presbiterio y por profecía. Cuando eso sucede, estaremos a las puertas, y debo decir algo, los que digan ser del cuerpo de Cristo y no se despierten en este avivamiento final de restauración, no van a ser del cuerpo de Cristo. No quiero decir que tienen que restaurarse a una iglesia local, como andan diciendo que solo los que son del IMSS se van a salvar. Lo que estamos explicando es que en el movimiento de restauración final, en que se va a restaurar el cuerpo de Cristo en actividad, ninguno que no se restaure va a ser del cuerpo de Cristo. En otras palabras, todo el cuerpo de Cristo se va a restaurar y por consecuencia los no restaurados es que no eran del cuerpo de Cristo. Ahí va a ser la expulsión de la odiseanos. Esa va a ser la expulsión previa al rapto, en que se van a expulsar de las iglesias, de las congregaciones, los no restaurados. Aunque no se les vaya a echar, ellos mismos se van a ir, porque no van a aguantar ver gente haciendo danza, haciendo alabanza como nunca se ha hecho. Ah, no, eso no, ¿cómo va a ser eso? Y ¡yum!, se van para su lugar, en donde no menean ni los ojos. Y ese Señor el que los está separando. ¿Por qué hasta hoy está despertando el Señor en nuestra iglesia el deseo de danzar, hermano? Bueno, no sé si con usted, pero a mí me ha puesto el Señor que eso se tiene que restaurar, que abramos las puertas, porque con la alabanza y la restauración de la alabanza se va a cerrar el ciclo. Lo último que se va a restaurar después de la imposición de manos y de ministerios y de dones es la alabanza. Y esa alabanza va a ser común con Israel, pero con el Israel restaurado, no con el Israel en la carne, porque va a haber un Israel en la carne y va a haber un Israel remanente de gracia. Entonces el Señor ha revelado, y eso lo vamos a ver despacio cuando estudiemos el tabernáculo de David, que es el clímax de la restauración de la iglesia. Ahí vamos a ver que la iglesia restaurada, con todo lo que hemos visto ya, incluyendo la alabanza, que incluye la danza, Israel va a ser tomado, el remanente de gracia, y metido en la iglesia. Y entonces, junto a los israelitas, otra vez, como al principio, con los gentiles, estaremos danzando con música que va a parecer hebrea. Porque vamos a estar cantando los mismos salmos. Porque vamos, solo que los judíos que no entren a ese avivamiento van a decir, qué raro que estos nuestros paisanos están cantando salmos para el Mesías que nosotros mismos estamos esperando. Pero no van a saber que ellos ya descubrieron que el Mesías que están esperando los del remanente de gracia es el Mesías que estamos esperando los cristianos. ¿Me estoy explicando, verdad? Y vamos, esa fue la visión que a mí me dio el Señor, vamos a danzar juntos, judíos y gentiles en corro. Yo no sé cómo, no, averigüe usted si tenemos que hacer viaje allá o ellos van a hacer viaje para acá. Pero va a ver el mundo a los judíos y a los gentiles danzando y alabando en el Espíritu previo el rapto de la iglesia. Y después de eso será vencido el último enemigo, que es la muerte. Y el Señor lo va a anticipar antes de venir, levantando muertos por toque de los ungidos. Y cuando el Señor dé que se levanten las tabitas de este tiempo y se levanten los hijos de Jairo o las hijas de Jairo en este momento y el hijo de la viuda de Naín de este tiempo. Entonces va, ese es el anticipo, como que dice el Señor, miren, ustedes están venciendo la muerte, ahora yo voy a mostrarles que el último enemigo de ustedes es la muerte, vamos para arriba, y nos rapta sin ver muerte. Y ahí será vencida la muerte para nosotros. Porque hasta los muertos, no solo las tabitas y las hijas de Jairo, sino todos los muertos en Cristo, se levantarán. Y la muerte se quedará burlada. Ese es el último enemigo que será vencido en el retorno a la gran restauración de la cual estamos hablando. Voy a ver si no dejé algo botado en el tintero. Porque vamos a explicar bien el esquema. Entonces, hermano, los cinco ministerios que van a ser restaurados, cuando dice, no, vosotros no tenéis no muchos padres, dice Pablo, ese es el ministerio apostólico, es un ministerio paternalista, o sea que cobija los otros ministerios. Luego, los profetas que van a volver a aparecer en las congregaciones de corbata, no con barba y sandalias, sino de corbata y pantalón. Y eso es lo que la gente no acepta, ¿verdad? Pues es profeta, dicen, esperan ver un caitudo, un peludo. Profeta, dice, bien peladito, bien arriba, profeta. Dice. Si no es el pelo, ¿verdad? Y entonces a estos les va a devolver el Señor el don o los dones de conocimiento a los profetas. Los evangelistas les va a dar el Señor el ánimo, el alma para divulgar por todos lados el evangelio, es decir, que tengan deseo de salir, no van a aguantar su casa, tienen que salir. Los pastores les va a dar el don de fe, para que discernimiento para conocer sus ovejas, y los maestros para consolidar la doctrina pura. Y ahí van a estar los cinco ministerios. Luego la profecía va a ser restaurada totalmente, el deseo ardiente de estudiar la escatología, o sea, el futuro, va a nacer porque el Señor va a empezar a revelar el libro sellado, el libro de Daniel. Y con la llave del libro de Daniel se va a abrir el Apocalipsis. Totalmente. Vamos a llegar a conocer el Apocalipsis como nunca jamás ha sido conocido. Como ni siquiera lo conocieron antes de nosotros ninguno. ¿Por qué? Porque hasta ahora se está abriendo el libro clave, que es el libro de Daniel. Y también va entonces a envolver todo esto un avivamiento de tal naturaleza que será avivamiento mundial, porque va a haber no solamente alabanza y adoración en el Espíritu, sino todas esas manifestaciones de carismas, sino que además de eso, hermano, va a haber rema en abundancia. Eso quiere decir que va a estar el Señor hablando a mucha gente directamente. Rema, la palabra misma va a ser viva en tal extremo que usted va a poder platicar con Dios a través de la palabra. Le va a preguntar algo al Señor y la unción va a bajar y el Señor le va a contestar en la Biblia. Va a ser restaurado el rema. Eso se llama rema. No es oráculo. Porque si es logos, usted va a encontrar, y se ahorcó Judas, usted va a tener que ahorcar al abrir la Biblia. Si se va a dirigir, pues, por logos. A ver qué dice la Biblia, Señor, debo ir yo a Coatepeque hoy, y espera encontrar Coatepeque en la Biblia, ¿verdad? Y encuentra, no salgas a la calle. No es así, hermano, sino que va a haber rema. O sea, que el Señor le va a guiar a un pasaje en donde le va a contestar. De igual manera que guió a Cristo en el desierto a los pasajes que tenía que decirle al diablo. Y usted va a tener va a llegar al extremo dentro de la iluminación que el Señor va a dar, que usted va a estar afligido, y eso ya hay anticipos, hermano. Yo los he vivido y aquí hay mucha gente que los ha vivido. Anticipos hay que van a decir, por ejemplo, Señor,